En La Gente y su Defensor nos visita la doctora Laura Yusen de la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación, porque esta semana ha organizado las jornadas de capacitación sobre discapacidad y derechos humanos. Entonces queremos que nos cuente, la doctora Yusen, ¿cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿de qué gracias. Se trata estas jornadas y a qué apunta con el trabajo que se está haciendo desde la Oficina de Discapacidad? Estamos trabajando con ADAJUS, que es el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Estamos llevando adelante un trabajo colaborativo y en ese marco realizamos esta jornada de capacitación sobre discapacidad y derechos humanos para personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Es una jornada, digamos, exclusivamente dirigida al personal de la Defensoría, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los equipos profesionales, técnicos y funcionarios de la Defensoría al momento de interactuar con personas con discapacidad. Sí, una forma como de que la gente sepa cómo atender estos casos, cómo tratar a la gente, cómo hacerle fácil el trámite, ¿no? Exactamente, cómo relacionarse al momento de tener que brindar el servicio de la Defensoría a la comunidad para estas personas que tienen discapacidades, y cómo tratar la temática también, ¿no? Dentro de los ejes temáticos de la jornada, uno de los puntos más importantes es la conceptualización desde la perspectiva social y de derechos humanos de la discapacidad. Ajá. Es decir, ya no la idea de la discapacidad como una cuestión exclusivamente médica, de salud o de o de algún otro tipo, sino la perspectiva social y de derechos humanos, que implica también tener en cuenta, y especialmente tener en cuenta, las barreras de accesibilidad que impone el ambiente a la persona con discapacidad. Entonces, nuestro objetivo es, un poco capacitar en ese sentido para tener un conocimiento más adecuado y poder brindar un servicio adecuado a las personas que plantean este tipo de problemáticas. Perfecto. ¿Con quién estuvieron trabajando? ¿Quién es la que vino parte de ADAJUS? En ADAJUS, la jornada la va a impartir la coordinadora del programa, que es la intérprete Mabel Remón. Sí, reconocida, además, que va a trabajar en televisión. Exactamente. En lenguaje de señas. Exactamente. Uh-huh. Y va a venir ella a impartir esta jornada. Perfecto. Con lo cual creemos que es una jornada de calidad, preparada, con especificidad para el personal de la institución, y que va a permitir realmente contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría, y creemos que en un futuro deberíamos intentar replicar esto con otras temáticas, también para ir transversalizando y que las personas que componen las diferentes áreas de la Defensoría estén empapadas de temáticas que no son exclusivamente de sus respectivas áreas, pero que importan al momento de de realizar un trabajo conjunto. Perfecto. Doctora Laura Yusen, le agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor. Gracias. Hasta luego.